El verso que yo te canto tiene la luz de una estrella. Y la traza de la huella por donde caminan tanto. Tiene la risa y el llanto con la fuerza de mil brazos. La humildad de cada paso de cuando salí al camino. Y en los misterios del vino. Y en los misterios del vino yo vi la muerte en un vaso. Está la muerte y en mi mano está la vida. Y las palabras dormidas para que tú las despiertes. En la arena está la suerte de los que buscan el sol. En mi aliento el arrebol que aquí te vengo a dejar. Mi guitarra está en el mar. Mi guitarra está en el mar y el mar en un caracol. Con el mar guardo un siglo de oleaje para darle un homenaje al poeta del lugar. Pablo recibió el cantar de los verdores profundos. Y el territorio fecundo para su nueva labranza, descubriendo la esperanza, descubriendo la esperanza y todo el dolor del mundo. La calma por todos los derroteros. Tal vez relumbre el lucero de mi antigua tradición para encender el fogón que repique el campanario. Con un grito libertario adentro de un corazón.